この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shield sub, weapons online. Note keep with shields, wall, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mechanos, crashing. Thank you. Yoko Suminasan y bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Yo soy Jihad y ya nos encontramos aquí transmitiendo por Radio Doki. Bienvenidos a todos los que están allá afuera escuchándonos en todos los Garrisons de este planeta. Y bueno, solo para comenzar, recuerden que nos encontramos nosotros en... Bueno, más bien, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo de diferentes maneras. El primero... O la primera es entren a radiodoki.com, ahí busquen la pestaña de chat, regístrense chatango o pueden entrar por modo anónimo, pero eso estará moviéndose un poco y ya tenemos el primero que nos está saliendo. Saludos a Anun4602, eso sucede cuando no estás registrado como un usuario, pero qué bueno que estás ahí, qué bueno que nos estás escuchando y qué bueno que nos saludas. Excelente, que todo esté bien. ¿Qué tal pinta este domingo por la mañana? Imagino que tengas... un excelente día, una buena temperatura y unas ricas comidas listas para degustarlas al rato, porque yo creo que más o menos por los diferentes usos horarios que vamos o en los que creemos que llegamos, ya la hora de la comida se acercará. Así es que bienvenidos a todos, así es que la primera opción por el chat de Radio Doki, ahí pueden saludarnos, pueden comentarnos de las cosas que platiquemos, debatir, lo que ustedes gusten, ahí estamos. Y esa es la primera, de modo en real time, ahí estamos. A veces nos van las cabras mientras estamos haciendo aquí el programa, pero denos chance de revisarlo, si estamos atentos al chat. Entonces sí, en real time pueden entrar ahí con nosotros y platicar sobre lo que estamos debatiendo en el programa. Y hay otros medios por los cuales pueden estar en contacto con nosotros sin necesidad de que estemos en el programa, que es por medio de nuestra página de Facebook, Mecha Garrison. Ahí lo buscan, Mecha, M-S-H-A, y Garrison, G-A-R-R-I-S-O-N. Ahí nos buscan, somos el logo que tiene el robot rojo con las letras amarillas. Ahí, y ahorita en este momento tenemos de fondo a All Might. Y también en nuestro Twitter, Mecha Garrison igual, M-S-H-A, G-A-R-R-I-S-O-N. También ahí posteamos cosas, links, etcétera, lo que nos podamos encontrar. Entonces, si quieren estar con nosotros, si quieren compartir algo, pues denos un like y estén en contacto con todas las notificaciones que tenemos. Porque conforme va internet lanzándonos cosas, pues nos ponemos a compartir y chismosear. Así es que, pues ya estamos aquí, estamos iniciando. ¿Y qué vamos a tener? Pues en esta última parte del año los anuncios parroquiales se hacen un poco más... flacos, porque ya lo único que está en la mente de casi todas las personas es preparar el cierre del año, entrar a las celebraciones, conseguir los regalos de Navidad. Pero no se preocupen, también si nos damos cuenta de que hay alguna promo que deban de saber, de cosas que les interesen, pues ahí estará, ¿no? Como por ejemplo, Card Capital Fest, Panini Manga México dice que tiene 15% de descuento en su evento, en el Centro de Convenciones de Toluca. De nomás, y para que vean que tenemos la información aquí al momento. Entonces, perdón que se me fue un poco las cabras, pero estaba viendo una foto de Azulet, una de las cosplayers, con un cosplay de Princess Menas de Queensblade. Bastante interesante. Pero bueno, regresando a los temas que nos interesan. Les comentamos, pues los anuncios parroquiales van a estar flacos, eso también nos va a dar tiempo de que podamos hacer nuestra cortinilla. Después, ¿de qué estaremos hablando relevante? Queremos hacer review, sin spoilers, de Boku no Hero Academia, Two Heroes. La verdad es que la fuimos a ver el viernes justo en el estreno y sabemos que en diferentes lugares del continente se estará estrenando, así es que también vamos a recordarles en qué momento o qué días son los que estará disponible en los diferentes países para que vayan y pues, quédense para que escuchen cuál es nuestra recomendación al respecto. También estaremos hablando de... cerrando nuestro comentario acerca de los crímenes de Grindelwald, que también los fuimos a ver el viernes. Ya con eso también para estar ahí amarrados. Y después estaremos platicando sobre tabletop games o juegos de mesa. Una opción interesante y les platicaré por qué razón la vamos a tocar. Aquí en Meca Agarre Sueño en Tortuga, recuerden que abarcamos casi toda la totalidad de posibles hobbies. Así es que si ustedes tienen un hobby del cual quieran compartir con nosotros, ya saben, mándenos un mensaje, pónganos un chat, un tweet y nosotros trataremos de ver. En la mayoría de los hobbies en los que, no voy a decir andamos, pero sí tenemos conocimiento, pues... y bueno, y también decir que tenemos conocimiento sería un poco arrogante, pero al menos que tenemos ciertas referencias, pues lo estaremos platicando. Y bueno, hoy estaremos hablando de tabletop games. Hay varios y creo que también son una muy buena opción para que ustedes los exploten en este fin de año que no saben, ya se hartaron de los videojuegos o ya tienen muchos o quieren algo diferente. Bueno, pues justo aquí vamos a darles algunas referencias y platicarles algunas experiencias. Así es que eso tendremos. Y como parte final, recuerden nuestra preparación a Nos Vamos a Japón. Estaremos mencionando un evento importante que es el examen del idioma del conocimiento japonés, el Ryokushiken, que el día de hoy, Nihongo no Ryokushiken, sí. Es Nihongo no Ryokushiken. Y que el día de hoy se está realizando. Se realiza en casi todo el mundo en este mismo día. Entonces, gambatene a todos los que deben de estarlo haciendo. Lo más seguro es que no nos estén escuchando porque están presentando el examen. Pero si quieres saber más de, oye, ¿cómo le hago? Quiero aprender japonés. Bueno, no todo llega por el anime. No todo llega por los videojuegos. Y les estaremos platicando al respecto de este evento. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tratar de prepararse y presentar el examen y eso les dará más oportunidades de, en una de esas, irse a Japón. Así es que, pues a grandes rasgos son los temas que tenemos. Si quieren aprender, si quieren divertirse y además, bueno, no siempre van a estar escuchando mi voz, vamos a poner música, así es que pues ya estamos todos listos. Todavía ningún otro Garrison se ha reportado, pero pues mientras tanto ya podremos empezar a colocar algunas rolas. Y vámonos con estas para ponernos de buenas. Y recordamos que estamos en Meca Garrison. Yo soy Jihad y esto es Radio Doki. Así es que regresamos. Fly, fly, fly, fly.

たと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛の揺りかごでもう一度安らかに眠れたら。乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス。何が良くて悪いのか、コインの表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。 Ya estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos en Mecha Garrison y yo soy Yihad, el día de hoy acompañándolos en este programa por Radio Doki. Gracias por estar aquí. Les recordamos que estamos en el chat y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales por si quieren platicar con nosotros. Y bueno, regresando de este corte musical, vamos a platicar de los anuncios parroquiales. Vayamos con los anuncios parroquiales. Como les comentaba, pues ya por ser fin de año ya no necesariamente encontramos tantos eventos como mencionamos, y algunos en realidad se me hacen un poco, vamos a decir, sin tanta audiencia o concurrencia. Probablemente no digo que estén mal, pero también no creo que debamos de gastar tanto tiempo en revisarlos. Ya hemos rastreado, al menos de nuestros amigos de Expo Japan no tenemos nada, no hay ninguna convención, al menos por el momento, que identifiquemos, pero sí hay varios eventos ligeros, por así llamarlos, que estarán orientados a tratar de cubrir la demanda de los consumidores de anime y demás en estos últimos meses del año, y también yo creo que estarán enfocados en ayudarles a conseguir todas las cosas que ellos quisieran de cara a la Navidad y que les regalen esas cosas, así es que pues más bien son como tianguisitos y etcétera. Entonces pues por ahí no tenemos, pero lo que sí tenemos, y hasta el día de hoy estaremos utilizando parte del programa para realizarlo, es la revisión rápida de nuestra cartelera de cine. Y en la cartelera de cine tenemos en este momento disponibles todavía Los Crímenes de Grindelwald, ya tienen un par de semanas que salieron. También tenemos a la segunda entrega de Ralph, que es ahora Wi-Fi Ralph. ¿Qué más tenemos? Por ahí hay una película de temporada del Cascanueces. Tenemos la preventa de Aquaman. Solo para recordarles, la preventa de Aquaman está... Aquí está. La preventa de Aquaman está para el 12 de diciembre, así es que a partir de las 10 de la noche. Así es que en ese día pueden ir en la mañana a hacer sus actividades religiosas, si es que son devotos de la Virgen de Guadalupe, y después lanzarse a ver Aquaman. Si no, pues bueno, pueden aprovechar el día, y creo que una buena cantidad, al menos de las personas aquí en México, lo tienen disponible. Pero a todos los demás que están en la TAM, pues Aquaman ya debe de estar cerca, debemos de verlo para el cierre del año. Es una de estas películas, vamos a decir, que son esperadas. Veremos qué tal está. Sigo diciendo que el tráiler no se ve tan mal, probablemente porque no tengo ninguna expectativa con respecto de ver a Aquaman, pero pues al menos eso le ayudará, porque parece ser que las películas de DC nunca la expectativa es tan grande y regularmente no la cumplen. Entonces en esta ocasión parecería que Aquaman puede tener un buen desempeño. Además, porque si han visto alguno de los trailers, y si no, los invito a que lo vean ahí en YouTube, están disponibles. Lo que parece ser es que Aquaman es la versión de Thor del universo de DC. Es así el hombre fuerte, simpático, bon vivant, o sea que la vida no necesariamente le genera tanta preocupación, y eventualmente tendrá que correr un camino en el cual se tendrá que hacer responsable y bla bla bla. No sabemos si esta película es antes o después de lo que ya vimos en Justice League, pero pues bueno, ahí esa se nos dará la sorpresa para ver si esto llega a algún lugar o qué. Hay N cantidad de temas alrededor de si el universo de DC se va o no a rebotear o resetear, pero pues mientras tanto Aquaman estará disponible en cines a partir del 12 de diciembre, y lo pueden comprar o pueden conseguir sus boletos en preventa tanto en Cinépolis como en Cinemex. Y bueno, lo que sí es específico y en exclusiva de Cinemex es la película de My Hero Academia, Two Heroes. Esta peli salió este viernes apenas, con una duración de 95 minutos, y en donde puedes ver los trailers que además van a traer la película de Broly. Entonces En avanzada, pues, si ustedes no han ido, si no, pues ya les aviso que hay un tráiler de la película de Broly. Por si lo quieren ir a ver más, pues esta es otra razón por la cual los invito a que vayan. Las funciones que están disponibles en realidad son, vamos a decir, limitadas, porque no la tenemos disponible en tantas salas. Ya nos debe estar en preventa, debe estar en menú. Ah, gracias Cinepolis por no actualizar tu página. Y aquí estoy, no me he ido de ustedes, pero simplemente no me deja. Ah, no alcanzo a identificar. A ver, por aquí debería estar. Aquí está. Para poder encontrar los horarios disponibles van a tener que hacer un poco de browsing a través de la página de Cinepolis, porque si se van directamente a los clics donde ven el póster de la película, los va a mandar a la parte de preventa, y ya en preventa pues obviamente ya no está disponible, ya está al día de hoy disponible. Entonces entren en busca del complejo en el cual les interesa ver, y al menos ahorita estoy viendo que hay un par de funciones. Una como por la hora de la comida, alrededor de la 1 a 2 de la tarde, y después otra en la noche, como alrededor de las 8 de la noche, en los diferentes cines que estoy viendo. En uno solamente hay uno que está a la 1 de la tarde, y supongo que en otro solamente tendrás una más cargada hacia la noche. Entonces, les recomiendo que si quieren ir a ver la película de Boku no Hero Academia, vayan y den una vuelta para identificar los horarios. Hay pocos horarios disponibles, como les comento, es una película que no tiene tantas salas ni tantos horarios disponibles, pero en realidad es que al menos el viernes que la fuimos a ver sí tenía un buen lleno. Entonces espero que no lo encuentren tan saturado para que así puedan verla, pero también si está saturado pues es una buena señal, quiere decir que las personas están atendiendo este tipo de estrenos. Así es que qué bueno. También no me pagan nada los de Konnichiwa Fest, pero si quieren seguir el tema de este tipo de eventos y hasta en ocasiones poder participar en alguno de los, ¿cómo se llaman? Pues de las alfombras o de los preestrenos que tienen, sigan el Twitter de Konnichiwa Fest y ahí podrán seguir toda esta información. Yo lo sigo y la verdad es que sí colocan buenos datos. Entonces, Boku no Hero Academia está en Cinepolis para que le puedan dar la vuelta. Y vamos a ver una búsqueda rápida en una de esas. Sí. Aquí está. En una de esas Cinemex nos sorprende. Ya pueden adquirir en Cinemex la preventa de los boletos de Bumblebee. Aunque Bumblebee está... ¡Ah! Bumblebee se estrena el 19 de diciembre. ¡Wow! Este sí no había salido. Entonces, a ver, para engordar los anuncios parroquiales. Bumblebee, la película, está a partir del 19 de diciembre. Al menos estoy viendo en Cinemex, porque no me había salido como preventa en Cinépolis. En Cinemex está disponible la preventa de Bumblebee a partir del 19 de diciembre. Entonces también, si quieren darle una vuelta, ya ven, Cinemex nos dio la sorpresa, pueden checar esta película y sacarlo. Igual está Aquaman, está el Grinch, por si los quieren ver. ¿Qué más? Los Crímenes de Grindelwald. Muchos partidos de la NFL. No, pues la noticia del lado de Cinemex es Bumblebee la película, ya está en preventa. También si la quieren ir a ver, bueno, pues ya pueden comprar sus boletos. Esta película obviamente tiene más salas y más horarios disponibles que la de Boku no Hero Academia. Así es que si quieren ir a ver los dos, les Recomiendo que primero se enfoquen en la de Boku no Hero Academia, que ya está disponible, y después lanzarse con la parte de Bumblebee. Así es que, pues bueno, ahí ya tenemos el par. Los anuncios parroquiales fueron salvados por las carteleras del cine, así es que agradecemos a Cinemex y a Cinépolis para que queden. Y también les comenté que les iba a decir a los que están en Latinoamérica y tengan intención de ver Boku no Hero Academia, cuándo estará llegando a su país. No necesariamente todas las localidades van a tener alguna opción disponible para verla, pero creo que al menos sí habrá alguna oferta razonable. Y empezamos de acuerdo a lo que viene aquí marcado en la página de Konnichiwa Festival. Esto está conforme a lo que indica la página, no está en ningún orden discrecional. 4 y 8 de diciembre. O sea, a partir de la siguiente semana, 4 y 8 de diciembre, en Chile estará disponible en Santiago Oriente, Norte y Centro de Chile, Santiago Centro, Santiago Poniente y Norte, Santiago Sur y Santiago Sur. Y no conozco, he ido una ocasión a Chile y solamente por temas de trabajo. Dice que en los cines Hoyts principalmente, no sé si haya otra cadena disponible ahí, pero en los cines Hoyts, en los lugares o en las zonas que acabo de mencionar, es donde pueden ir a ver la película de My Hero Academia. No sé si allí haya preventa, pero si no, pues prepárense para hacer sus colas. Para Perú, 8 y 9 de diciembre, también la siguiente semana, va a estar en Lima, en Pucallpa y en Arequipa, ahí principalmente en Cinépolis. Costa Rica, 8 y 9 de diciembre también, estará en Tres Ríos, San José, Heredia y Moravia, también en Cinépolis. 8 de diciembre, ay, qué tonto. Este 8 de diciembre está pelón, supongo que deben ser de Perú. Claro, 8 y 9 de diciembre en Perú. Cinemark. 4 y 8 de diciembre, Argentina. Va a estar en Village Cines. O Village Cines. No es Village Cines. En Village Cines. En Guatemala también vamos a tener en Guatemala y en Quetzaltenango. 8 y 9 de diciembre. Colombia. 8, 9, 15 y 16 de diciembre, supongo que de acuerdo a las regiones. Bogotá, Cali, Barranca Bermeja, Medellín, Envigado, Chía, Cundinamarca, Valledupar y Manizales. En Salvador, 8 y 9 de diciembre, por Cinépolis. También, perdón, Colombia, principalmente Cinépolis. 8 y 11 de diciembre, Cinema Center, también en Argentina. Panamá, en Cinépolis principalmente, Panamá y Arraiján. Y en el Ecuador, 8 de diciembre por Cinemark. En Bolivia, a partir del 13 de diciembre por Cinemark. Y en Paraguay, a partir del 10 de diciembre por Cinemark. No veo nada en Brasil. Así es que Uruguay, creo que tampoco en Uruguay. No veo en Uruguay, no veo en Brasil. Ecuador, Perú, Venezuela no hay tampoco, pero bueno, creo que varios países de la TAM sí van a tener una opción de poder ver en los cines Boku no Hero Academia. Si quieren ya entrar a ver más detalles y tratar de identificar si hay algún cine dentro de su zona, les recomiendo que entren a la página de konnichiwafestival.com, en donde podrán encontrar todos estos detalles. Así es que listo, con esto ya tenemos resuelto la parte de los anuncios parroquiales. Es que vamos con un poco de música, regresamos, recuerden, estamos en Mecha Garrison y yo soy Jihad. ティのソウルレッツゴーぶっ飛び続け見つけるよゴー愛し愛し大に感じ愛様々なドラマ作るとこう So many things we wanna try ポップソングの底に隠れてるディープサイド50億の願い渦巻くをきっと誰かに届くよ Life 受けさえつけない眠れない街口を見せずに笑い合って嘘さえセーフティー本当がエンプティー危ないくらいにバランスシャーンレイカー No we got so let's get moving Let's move into the manual Let's dive into the magic 広い世界に怯えてる始まったばかりの伸び込むスピレンパキシー 虚実を切り裂いて装填を仰いで飛び立ったとこしへ後悔も異様な必然必然なるべくしてなる未来だそれゆえ馬鹿け蜃気楼 Y ya estamos aquí de regreso. Una vez más, recuerden, ya estamos o estamos en Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estamos por Radio Doki. Gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Si te acabas de incorporar, bueno, ya pasamos por los anuncios parroquiales y ya vamos para una de las partes principales del programa. El día de hoy estaremos platicando sobre nuestro review y nuestra experiencia sobre Boku no Hero Academia Two Heroes, la película que se estrenó al menos en México el 30 de noviembre, o sea, este viernes que acaba de pasar, y que estará disponible en varios lugares de Latinoamérica a partir de la siguiente semana. Así es que no les voy a decir que tapen sus oídos o que dejen de escuchar el programa, porque eso justo no es la idea, pero sí vamos a hablar de la película, pero no voy a hacer ningún spoiler. La política, al menos aquí de Mecha Garrison, es que no entremos en la práctica de los spoilers, porque al final de cuentas, pues la gente lo que quiere es saber si gasta su dinero en eso, si invierte su tiempo en eso, o si mejor se sigue de largo y se va a comer con sus amigos, familiares o lo que sea, o utilizar eso para volver a ver otra película en Netflix, etcétera. Si es que, pues bueno, como les comento, vamos a platicar sobre la película Boku no Hero Academia. Justo estábamos debatiendo porque tuve la oportunidad de irla a ver con nuestro parole officer Uma-chan y con Mogo-kan. Y platicábamos al respecto de ellos, al respecto de en qué momento se da esta película. Si tú eres un fan de la serie y del manga y le has hecho caso al máster, pues en realidad es que ya debes estar muy muy avanzado. Más o menos los eventos de este... si no has visto la serie, pues bueno, nada más te voy a dar una referencia para que sepas qué onda y no te agarren tan en curva. No es tan necesario que tengas la serie al centavo, o sea, en el último capítulo, para que la puedas disfrutar. Si tienes una referencia de alto nivel de quiénes son los personajes, o si vas a acompañar a tu novio, novia o amigo porque no quiere ir solo y nunca has visto nada de esto, pues en realidad es que no vas a tener como gran tema para agarrarle la onda, pero pues siempre es bueno tener un poco de referencia de qué es lo que vas a ver, ¿no? Si no, vas a terminar saliendo y vas a estar preguntando qué todos son eso. Es una historia sencilla, lineal, pero yo creo que bien llevada. La temporalidad de esta ova se da posterior al evento del concurso deportivo, que está por ahí de la temporada 2, como a mitad de la temporada 2. Entonces, ¿cómo se llama? Se me fueron las cabras al monte. Regresando. Esto se da después de la temporada 2. Eso pasa por estar intentando ver si nos escuchan o no nos escuchan, o si alguien puso cosas en el chat. Si es que una disculpa, regreso. Esta película se da posterior al evento del festival deportivo. Entonces toman varios de los settings y de las situaciones que ya se tienen, y la verdad pues, es que más o menos hace sentido, porque no podrías estar teniendo esta película con personajes que no estén tan desarrollados en la narrativa de la serie. Así es que nace a partir de ahí. Los mandan a un lugar externo, así es que en ese lugar externo pueden tomarse sus consideraciones con respecto a varias de las limitantes que los chicos de la UA tienen en Japón. Y también lo que sucede ahí tampoco es permanente, lo que hace que no genere ningún impacto hacia adelante de la historia. No sé si la puedo considerar como una OVA, más bien es como una side quest o una historia paralela, o como Star Wars define a Star Wars Story. Bueno, este es a Boku no Hero Academia Story. Es una historia paralela que corre, que en realidad no repercute en nada en el canon original o en lo que se va desarrollando dentro de la línea estándar del anime. Entonces, ya con eso, al menos para darles una referencia de qué momento da, ahora sí, vámonos a la parte buena. ¿Vale la pena irla a ver? Híjole, yo diría que sí. La verdad es que está bien, es una película, son 95 minutos, estamos hablando, 6, 8, que son como si te echaras unos 4 capítulos de la 4 o 5 capítulos de del anime. Se van rápido, están divertidos, se desarrollan, dan algunos eye candies para todos los fanáticos de todos los personajes, pero al menos principales, y ahí te das cuenta cuáles son los que tienen una narrativa como más fuerte, al menos en ese momento. Pero sí te los pasean para que pues no te quedes con ganas de verlos en la película. El argumento es interesante y te deja ver al menos algunas... Si ya por ahí viste un tráiler, deja ver algo de la juventud de All Might. Y la verdad es que eso nos agrada bastante. La película se mueve bien, está llena de elementos muy, muy relacionados al anime. O sea, vamos a decir, tiene la misma estructura dinámica de un capítulo. O sea, cómo se desarrolla, cómo van platicando, cómo se desarrollan los personajes, cómo los construyen. Y la verdad es que bastante, bastante bien. No creo que haya bajado la calidad de esta película con respecto a lo que es el anime normal. Pero sí tampoco les voy a decir que si no la ven, su vida va a acabarse. Si les gusta la serie, si les gustan los personajes, es una buena opción para llenarse de más eye candy y que puedas decir por qué razón te gustan más o menos esos personajes. La verdad es que muy bien. Les recuerdo que al menos aquí, yo en Meca Garrison Tortuga, soy fan de All Might. Y la verdad es que sí me dio esos elementos. Sí me dio estos elementos de emoción de cara a ese personaje. Y también hace que me empiece a caer un poco mejor Deku. No me cae mal, pero tampoco considero que sea. O sea, no veo la serie por Deku. Veo la serie por All Might y por todo lo que ello implica. Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien el desarrollo. El nivel de la animación es aceptable. Mantiene el mismo nivel de calidad de producción que tiene la animación, a diferencia de algunos otros animes que cuando hacen películas se nota que se incrementa el presupuesto. Pero aquí vemos una consistencia en la calidad de los gráficos, en la calidad de la historia y en la consistencia de los personajes. Yo sí lo recomiendo, yo creo que le pondría unos 8 puntos, 8 mechas de 10 en la escala de Garrison, que esa la deberíamos de estandarizar porque a veces la hacemos referencia a 5 y a veces la hacemos a referencia a 10. Como siempre, nos fuimos a dar una vuelta por el Internet Movie Database y le preguntamos qué opinaba acerca de Boku no Hero Academia de Movie que sale. Y Boku no Hero Academia de Movie trae un 8.2 de calificación. La verdad es que va bien, aunque dice que trae una tendencia a la baja. Como les comento, no es una movie que, o no es una OVA que sea algo como que te cambie la existencia. Te sigue la temática y te sigue con el hype del anime. Es un buen complemento, no es un must, no se cuece por aparte, pero sí vale mucho la pena. Y hay que reconocer que el esfuerzo que ha estado haciendo la gente de Konnichiwa Festival ha estado rindiendo frutos y este tipo de producciones llega más. Se nota que hay materiales, que hay stand-ups, que hay stickers, que hay varias cosas. Entonces la verdad es que muy bien, yo creo que sí vale la pena. Si estás en Latam, yo espero que la distribución de la gente de Konnichiwa Festival sea similar a la que tenemos en México y te vas a dar cuenta que vas a tener una gran cantidad de pósters y de cosas disponibles al respecto de la película. Entonces, bien, la verdad es que buen desarrollo de los personajes, se ve bien, te da fanservice, eye candy y con, bueno, fanservice del nice, ¿no? No les voy a decir que van a poder ver a Uraraka en en bikini o alguna de sus personajes favoritos en traje de baño. No, eso no es. No es una OVA de traje de baño. Eso también hay que comentárselos. Es una OVA que desarrolla historia y que te da fanservice de cara a que quieres ver que tus personajes hagan ciertas o cuales cosas, ¿no? Que en ocasiones eso te lo aprietan un poco en el desarrollo del manga. Digo, bueno, del anime principalmente por las consideraciones en la narrativa, pero aquí eliminan esa barrera y te dejan ver cómo ellos van empezando a explotar más sus poderes. Así es que, al menos como les comento, 8 de 10 mechas en la escala Garrison. Así es que sí se las recomendamos para que la vayan a ver, para que se tomen su tiempo y además principalmente porque el apoyar este tipo de de producciones y de cosas que traen a nuestros países de forma regular y corporativa, por así decirlo, nos ayuda a que tengamos cada vez más de este tipo de beneficios. Así es que váyanla a ver, se los recomendamos, un 8 sólido. Y pues bueno, por el otro lado comentamos que también íbamos a platicar acerca de Los Crímenes de Grindelwald, que la fuimos a ver también el viernes. Es una película que tiene una buena producción. También no voy a caer en spoilers, aunque ya lleve más tiempo, no voy a caer en spoilers porque de seguro todos los fans de Harry Potter que por alguna razón no la han visto, no les va a gustar que aquí su servidor les esté echando a perder la emoción de ver la película, pero es una película que tiene buena producción, se nota que es, viene de un estudio fuerte. Casi podría pensar, porque últimamente de cara a la preparación de Los Crímenes de Grindelwald estuvieron pasando sistemáticamente todas las películas de Harry Potter, y en un fin de semana casi pude, si no las vi todas, pero sí las estuve escuchando y viendo. Y en ese momento no les voy a decir que las películas de Harry Potter tengan una mala calidad de producción, pero sí se nota que la tecnología avanza, los efectos especiales avanzan, y al día de hoy le siguen manteniendo una buena cantidad de presupuesto a la película. Así es que tiene un buen presupuesto, tiene también buenos actores de renombre. Si las damas les gusta Jude Law, pues podrán verlo en su rol de Albus Dumbledore. Si les gusta Ezra Miller, van a verlo también ahí disponible. Y bueno, pues ya si eres ultra fan, pues probablemente no te gusten algunas cosas, o tú te esperabas ver a Dumbledore diferente o a Nagini diferente. Pero vamos a decir, tiene una producción buena, una narrativa aceptable, pero sufre del problema de ese tipo de series. Al estilo del Hobbit o de las Reliquias de la Muerte 2, esta entrega no te va a resolver los temas, te va a dejar con más cosas abiertas y te vas a tener que esperar a que nos den la siguiente entrega. Al menos estimaríamos que unas dos películas más pueden salir del lado de Animales Fantásticos, que estarán desarrollando pues todo esto. Pero vale la pena verla. Yo diría también un 8 sólido en la escala de Garrison. Principalmente pues, tiene buena ejecución, la narrativa está razonable. Me hace falta mucho contexto, pero lo revisamos con la experta Uma Chan, que sí, ella es más fan de Harry Potter. Y bueno, ella nos pudo referenciar que sí cubren con varias cosas y sí te dan varios eye candies que muchos de los fans de Harry Potter estarían viendo. Entonces, pues sí, se las recomendamos. Debe estar en la parte final de su ciclo de vida en cines, así es que todavía pienso que al menos esta semana tendrán la oportunidad de irla a ver. Así es que con eso están esos dos. Ahora en esta semana no pudimos ver algo de algún anime. Bueno, o sea, sí estuvimos poniéndonos un poco al tanto con lo que sucede en Boku no Hero Academia, pero ver algún otro anime no. O sea, a veces la vida no nos da para tanto. Así es que al menos esas son las dos recomendaciones que tenemos de cara a animación y de cara a películas fantásticas. Mientras tanto, vamos por un poco de música y regresamos para platicar sobre tabletop games y también preparar la última sesión de las cosas. Te preparemos el viaje a Japón y hay que estudiar japonés. Así es que recuerden, yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison. Regresamos y estamos aquí, quédate en Radio Doki. Tari no aida tori sugita kaze wa doko kara sabisa wo hakonde kita no. Naitari shita sono ato no sora wa yake ni suki toute itari shita nda. とがってた父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいい からもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌だ しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換っこしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムフライヤー君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えよりずっと前に君のいない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界なの。夏休みのない8月の夜、君のいない世界なの。笑うことないサンタの夜、君のいない世界など。時を駆け上がるクライマー、時の隠れんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや。今から行くよ。僕らタイムライヤー、時を駆け上がるクライマー、時の隠れんぼはぐれっこはもういいよ。君は派手なくらいや、その涙止めてみたいな。だけど君は拒んだ。こぼれるままの涙を見てわかった。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのはもう僕の心が吹いていこう。 何を失えば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、食い 違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance、 記憶に足を取られて。 One more chance、 次の場所を選べない。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time、 季節よ移ろわないで。 One more time、 ふざけ合った時間よ。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという。 まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ。互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。僕だよ、経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。こんな世界を二人で一生、いや何生でも生き抜いて行こう。初めましてなんてさ、遥か彼方へ問い合って千年周期を一日で生きしよう。 Y ya estamos aquí de regreso, y se nos fue un poco los segundos, pero ya estamos aquí de regreso para platicar con ustedes sobre tabletop games. Bueno, ya saben que aquí nosotros regularmente platicamos sobre animación, manga, videojuegos. También comentamos sobre Magic, que ya ese lo podríamos considerar como parte de un tabletop game. Pero principalmente parecería que nos enfocamos a esos que mencionamos. Y la verdad es que debo de reconocer que como desde hace unos 3, 5 años he notado que la disponibilidad de juegos de mesa ha ido en aumento. Y no solamente de los que regularmente uno puede ir a comprar en cualquier Walmart o supermercado cercano a tu casa. Que en realidad también esos han ido mejorando mucho a lo largo del tiempo. Entonces, creo que esa es una de esas opciones donde regularmente obviamos la oferta de juegos disponibles. Y la verdad hay varias cosas muy, muy, muy interesantes. Y al menos estaríamos considerando como tabletop game a todo aquel juego que, como su nombre en inglés lo dice, tabletop, o sea, juego para colocar sobre la mesa. Es esta dinámica en el cual se juntas con un par de amigos y entre todos pueden estar construyendo historias altamente complejas, ¿eh? Y también sin necesidad de que ustedes estén entrando en el mundo de los juegos de horror. Que de hecho también los juegos de rol los podríamos considerar como tabletop games, porque esos juegos los tienes dentro. Entonces, juegos de carta, juegos de tablero, juegos de desarrollo de aventura, en realidad es que han estado mucho en su apogeo y creo que es tiempo de que platiquemos acerca de ellos, porque te dan una experiencia completamente diferente, y hay algunos que te pueden llevar a tener a una experiencia todavía muchísimo más extensa. Tomo juegos como Warhammer o Star Wars X-Wing Miniatures Armada, que lo que te dicen es: compras el juego y parte de la preparación del juego es que tú desarrolles tus skills o tus habilidades para construir la miniatura, pintarla como tú quieres, que esté padre, y eso también te da esta necesidad de cositas, de poder resolver las cosas, y después de eso entrar ya en lo que es la dinámica del juego con cosas que las estuviste preparando. Y creo que eso también te da una dimensión muy muy interesante, que si me voy al universo de los videojuegos, pues recordarás que de alguna forma tú puedes llegar y en el Monster Hunter World, en el Final o en cualquier ya juego en el cual tú tengas un personaje no definido, sino que tú vayas a jugar la historia, puedes hacer el crafting o puedes hacer la customización de tu personaje para que sea como tú lo quieres y como tú esperas. Y esta parte de los juegos miniatura que tengan esa oportunidad de que tú puedas pintar tus miniaturas como tú quieras para darles tu toque, tu propio toque personal. Entonces, estos juegos hay N cantidad, les comento, desde el Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, toda la parte de los Warhammer o los juegos de miniatura en los cuales los tienes que armar, y otro tipo de juegos que vienen del estilo como la versión avanzada de los Monopoly, Catán, Betrayal at the House on the Hill, Mysterium, Call of Cthulhu, Eldritch Horror. En realidad es que la oferta es bastante, bastante, bastante grande. Y ojalá aquí me gustaría que alguno de ustedes medio dijera algo al respecto, porque conforme alguien va levantando la mano diciendo: oye, es que no sé de qué tipo de juegos hay, o me interesaría un juego con estas características, pues las opciones estarían disponibles como para que los pudieran jugar. Y de hecho, no todos tienen que ser altamente complejos, porque tengo un par de referencias en la mente y espero que si tienen la curiosidad suficiente las busquen. Puedes decir: oye, yo no soy tan complejo, no me gusta estar gastando N cantidad de horas en entrar a armar un setting para un juego que después mis amigos o no les van a entender o no van a querer. Bueno, al menos hay tres que me vienen a la mente. Uno es un poquito más complejo, pero también se puede armar muy rápido. Uno es Exploding Kittens o Gatitos Explosivos, y ese es una chulada. Es un juego bobo, sencillo, rápido. Puedes jugar hasta 5 personas y es una cosa súper, súper buena. Es una versión modificada de un 1, pero este es un poco más ágil y un poco más violento. La verdad es que muy bueno ese de Gatitos Explosivos. Hay opciones de ese juego tanto en las opciones para adultos como para toda la familia, porque a veces los gráficos y lo que colocan ahí pues no necesariamente es tan digerible o tan alineado a las buenas costumbres, pero pues lo pueden conseguir. Hay otro que se llama Sushi Go, que también es bastante sencillo. Estos dos son juegos de cartas. Sushi Go también es un juego bobo en el cual tienes que estar haciendo sushis, y es en una dinámica estilo como de viuda, de estar armando pares y tercias, y al final haces puntos. Son juegos que se juegan en 2-3 rondas y la verdad es que dan mucha, mucha, mucha emoción. Oye, ¿te gustaría algo un poco más complejo? Hay uno que es de Werewolf, que tienes que buscar al hombre lobo, y ese tiene tanto la opción de que alguien juegue como narrador y esté haciendo las modificaciones, como que bajes la aplicación y la misma aplicación te ayude a ir resolviendo las etapas, y entonces así todos puedan jugar y nadie se quede fuera de la dinámica. Entonces, esas son opciones, vamos a decir, bastante sencillas, que tampoco creo que son tan caras. Al menos en este momento no tengo en referencia cuánto cuesta uno de ellos, pero déjenme buscarlo. Por ejemplo, Gatitos Explosivos, Exploding Kittens, está en $500 en Amazon. Digo, aquí buscando rápidamente una referencia, son como $500. Sushi Go Game está más barato, $350, 400, 400 pesos. El de Werewolf, Daybreak anda también, One Night, último Werewolf, anda también en 400 pesos. O sea, si se dan cuenta, es una opción razonable, 50% más barato que un videojuego, y te da la oportunidad de que puedas tener reuniones bastante, bastante divertidas. La ventaja de es que ese tipo de juegos es que los puedes manejar desde la perspectiva familiar. Y digo familiar porque eventualmente se van a odiar por las cosas que se hacen en esos juegos. Pero la verdad es que bastante divertido. O lo puedes hacer ya con un twist un poco más de 18 años. Porque puedes decir, oye, pues es que eso de estar jugando como que no pone emoción. Hay gente que cree que la diversión siempre tiene que estar acompañada de alcohol. Y a estos juegos siempre les puedes poner un castigo. Entonces, bajo ese escenario, tú puedes resolver esto para que te dé el espacio necesario y para que lo puedas resolver. Así es que por ese lado no hay problema. Yo eso los categorizaría como juegos de mesa para nivel entrante, principiante. Si tú no quieres empezar a tener este tipo de dinámicas, esos son buenos juegos que puedes entrar. Hay otro que también es un muy buen juego, que se llama Pandemic. En ese juego juegas contra el mismo juego, porque tiene su dinámica. Y bajo ese escenario, también es un juego de un siguiente nivel, pero que tampoco es tan caro. Estamos hablando que anda alrededor de unos 700 pesos mexicanos. Algo así como unos $35, y los otros deben de estar alrededor de entre 20 y $25. Este es un juego también bastante, bastante interesante por la forma y la dinámica. Y en ocasiones las mecánicas del juego es tan violenta que regularmente vas a perder con él si no tienes un ejercicio consistente de intentarle ganar al juego. Lo cual eso le mete un reto interesante, y que si ya tus familiares o amigos ya se engancharon con esto de los juegos de mesa, esa es una buena opción. En ese mismo lugar también podría colocar juegos como el Risk de Star Wars, que también tiene una estructura muy muy interesante, porque en ese juegas como la rebelión y contra el imperio, jugando la batalla de Endor, y también es muy muy muy muy bueno. Y ese tipo de juegos simplemente te da la entrada para eventualmente empezar a llegar a buscar cosas un poco más extremas, como algunos de los que mencionamos. De ahí ya te puedes ir a las opciones de Rebellion, de Star Wars, en donde también puedes armar toda una batalla, y la ventaja es que además ahí tienes un montón de miniaturas que van a llegar con él, o irte a modos como Warhammer también, que compras miniaturas, y puedes estar, al día de hoy ellos están liberando algunos settings que se llaman Kill Teams, que es como si compraras un juego de mesa, pero si ya tienes miniaturas de Warhammer te permitirá entrar. Entonces es una excelentísima opción revisar las opciones que tengan de juegos de mesa. Es una forma muy diferente de pasar el tiempo con amigos y familiares, y se van a divertir, pero como enanos. La verdad es que nosotros últimamente hemos estado explotando esa línea. Hemos abierto un par de otras opciones. A veces tanto en el mismo Magic Martes los jugamos cuando queremos como cambiarle un poco el sabor. Pero hasta hemos tenido ya la opción de jueves de Tabletop Gaming, en donde hay opciones bastante, bastante interesantes. Si ustedes son fans de Lovecraft, hay un par de juegos que son una chulada. Uno de ellos, el más complejo, se llama Eldritch Horror, y es una maravilla. Puedes luchar o puedes tener un reto contra Yog-Sothoth, Shib-Niggurath, Cthulhu, y te vas a dar cuenta de lo impresionante que está. La verdad son juegos muy muy complejos. Para ese tipo de juegos sí te requeriría que le des el tiempo necesario para poderlos escuchar o para poderlos entender, porque las dinámicas inicialmente son complejas, pero una vez que pases dos o tres rondas las vas a encontrar bastante sencillas, y de esa forma vas a poder vas a poder salir. Y bueno, saludamos a Astrid Sama, que se reporta que ya nos está escuchando. Hola Astrid Sama, esperemos que todo haya salido bien en tu curso, que todo haya ido bien, vas de regreso. Estamos en el momento de dar unas recomendaciones o una descripción acerca de Tabletop Gaming, que creo que es una opción que a veces se pierde, entre comillas, dentro de la opción de anime, videojuegos, pero creo que en estos últimos años ha tomado una buena bocanada de aire y han estado generando muy muy buenos juegos. Betrayal of the House on the Hill también es otro maravilloso juego. Ese anda como en unos 800, 900 pesos. Y la verdad es que están súper, súper bien. Entre más complejo el juego, va a incrementar su valor, pero vas a poder tener mucho más opciones de jugabilidad, ¿no? O sea, el reto y lo que te puedes dar encontrando en juegos como los primeros que mencioné, de Exploding Kittens o Sushi Go, sí te va a dar mucha, mucha diversión, diversión casi instantánea. Pero cuando vas a los juegos de Adventure Board Games, como estos últimos que estamos mencionando, Arkham Horrors o Eldritch Horror, te va a dar la opción de que puedas explorar universos bastante interesantes y la verdad es que muy, muy, muy buenos. También esos mismos van a tener una gran cantidad de elementos dentro del juego, cosas como tokens, referencias, desarrollo de personajes, complejidad y hasta alguno de ellos unas cuantas miniaturas que también puedo considerar que son de buena calidad y que creo que le dan mucho, mucho realce al juego. Y eso solamente de los, vamos a decir, normales, porque de ahí podrían abrir la opción de los juegos de rol. Y bueno, si estás en los juegos de rol, el que tienes que entrar sí o sí siempre es Dungeons and Dragons. Y si además te gustan los temas relacionados con Magic, ¿qué crees? Dungeons and Dragons acaba de liberar en estos últimos meses el libro de reglas para los sets de Ravnica, donde están todos los diferentes guilds. Entonces, la jugabilidad de estos juegos, y ahí valdrá la redundancia, les permitirá tener una oportunidad impresionante de variabilidad. Los juegos de rol, a gran diferencia de los otros juegos que he mencionado, requieren de que alguien tome un rol proactivo y construya una historia. La mayoría de los juegos de rol, los libros de reglas, al final traen un par de historias muestra como para que alguien que vaya iniciando prepare lo necesario y puedan tener unas primeras experiencias. Pero la dinámica del juego de rol es que ellos te dan las reglas del mundo para que tú los puedas explotar y de esa forma terminar en el lugar que tú quieras, con los personajes que tú quieras, con las historias que tú quieras, ¿no? Entonces ahí sí alguien tendrá que tomar una postura muchísimo más creativa y proactiva para construir el contenido. Pero en los otros que mencioné, en los Eldritch Horror, Arkham Horror, Betrayal of the House, Exploding Kittens, Star Wars Armada, bla bla bla, todos ellos, las dinámicas de los juegos ya vienen incluidas y lo único que tienen que hacer es entender la mecánica para poderlos jugar. Se los recomiendo, es una excelente opción para las fiestas. Si por alguna razón quieren probar algo diferente, prueben un juego de rol. Busquen en Google Tabletop Games, vean las opciones que están disponibles. Ya al menos les he mencionado algunos. Y creo que también hay varios canales de YouTube en donde ustedes pueden ver las dinámicas de juego para que se interesen. Tienes 2-3 amigos, buscan un juego, entren a la dinámica y van a ver que adicional del juego en línea encontrarán una excelente opción para pasar el rato. Y bueno, esta es la referencia de Mecha Garrison de cara a los Tabletop Games. Y bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo, así es que me saltaré un poco el puente comercial para tocar la sesión de Preparémonos a Japón. Y bueno, en la sección de Preparémonos para Japón, lo que les comentábamos, no todo llega por el anime, no todo llega por los videojuegos. Si en realidad tú quieres tener una preparación fuerte de cara a desarrollar una habilidad o proficiencia en el conocimiento del idioma japonés, lo que tienes que tratar de estudiar y prepararte, porque no nada más es que bajes tus libros, tienes que buscar los exámenes de certificación que son los Nihongo Ryokushiken en japonés, o examen de conocimiento del idioma japonés en español o en inglés, Japanese Language Proficiency Test. ¿Qué son estos exámenes? Son exámenes que están orientados en identificar el nivel de habilidad que tú tienes de cara al conocimiento del idioma japonés. Son como los TOEFL, como los... se me fue el otro nombre de los exámenes de inglés, que el hecho de que los hagas te da un nivel comprobable de manejo del idioma, y eso siempre te ayuda para cualquier cosa. Si quieres aplicar para una beca, para un trabajo, para un curso, el tener un examen con estas categorías te abrirá los elementos. Puedes prepararte yendo a clases particulares, puedes prepararte de forma autodidacta, pero lo que sí te recomendamos aquí en Mecha Garrison es que identifiques en tu país dónde tienes que hacer el GLPT o el examen de conocimientos del idioma japonés. La ventaja, a diferencia de los cursos en inglés que vas a una institución privada certificada por un consejo para poder llevar a cabo estos exámenes, aquí todos estos exámenes son coordinados por el gobierno de Japón a través de sus embajadas y sus fundaciones en los diferentes países. Al menos en México, si te encuentras aquí, quien está relacionado en este examen es la Fundación Japón en México. Puedes buscar la Fundación Japón en México en internet o Japan Foundation para que puedas ver todas las opciones que tienen disponibles de recursos para entender el contexto japonés, el mismo idioma. Y por el otro lado tenemos al Instituto Cultural Mexicano Japonés, que se encuentra en Ciudad de México, o el Nichibokugun Kagakuin des. El Instituto Cultural Mexicano Japonés es el encargado de realizar este tipo de exámenes, y lo interesante es que como está organizado por las estructuras gubernamentales de Japón, se realizan todos los años casi a la misma hora en el mismo lugar. Todos los diferentes interesados en presentar este examen lo realizan, se juntan y en una institución ya previamente acordada lo realizan. Es un examen que sigue un protocolo bastante estricto, se manda a Japón, es hasta donde yo recuerdo, y se hace la revisión de los resultados y después te dan un voucher o un comprobante para que puedas revisar tu resultado, y eventualmente si lo pasas te llega una constancia avalada de que tienes cierto conocimiento. Son 5 niveles los que están involucrados: N5, N4, N3, N2, N1, ahí no hay mucha ciencia. Lo que sí es, N5 es el más bajo y el N1 es el más alto. Si no mal recuerdo, cuando estuve estudiando logré sacar el N4 del Nihongo no Rokusken. Los costos también son estandarizados para alrededor de 900 mil pesos o algo así, entre 40 y 50 dólares. El examen más caro es el examen del nivel número 1, pero eso ya te da una gran capacidad de entendimiento del idioma japonés. Al menos cuando estábamos preparando el nivel 4, por ahí en Radio Pasillo y en el instituto, varios decían que había hasta algunos japoneses que no necesariamente habían o podían pasar el N1 del Nihongo no Ryokushiken. Entonces, si tú estás interesado en hacer algo en Japón, considera hacer este examen para que identifiques tu nivel de conocimiento del idioma japonés. Y además la ventaja es que te va a dar una referencia válida y con créditos para soportar que dominas este idioma. Así es que, preparando a Japón 2019, hay que empezar a estudiar, porque al final de cuentas en Japón solo hablan japonés principalmente. Así es que rápidamente logramos llegar a la parte final de este programa. Gracias a todos los que estuvieron allá afuera escuchándonos. Recuerden, yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y nos estamos preparando para ya la salida del programa. Nosotros regularmente estamos disponibles todos los domingos de 11 a 1 de la tarde, hora del centro de México o del GMT -6 en horario normal. Gracias a todos, les recuerdo, denos un like en nuestras páginas, redes sociales, Mecha Garrison, y Twitter igual, Mecha Garrison. Recuerde, el robot rojo con letras amarillas, esas son las páginas que nosotros manejamos, y agradecemos porque hayan estado un día más con nosotros. Tengan un excelente domingo, una excelente semana, nos escuchamos la siguiente emisión. Gracias, yo soy Dijar y nos vemos pronto.